Ya estamos a jueves, a puntito de terminar la semana ternasca. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 554 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Suena bajo mis palabras, interludio, corte número 8 del más reciente trabajo de esta auténtica hermandad folk metal llamada Hijos del Tercer Acorde. La hermandad del fin del mundo es además el título de ese más reciente trabajo que, bueno... Ya tiene unos días, ¿eh? Me cuentan estos muchachos que ya están preparando nuevo material. Decían, le has debido dar la vuelta al disco ya dos veces, ya te digo, tronco. Pero este interludio todavía no había sonado, un tema totalmente instrumental. Tal y tal y tal. Mandamos saludos hasta Alemania y a Irlanda, que son los dos países que nos aparecen ahí en el chivato de los lugares donde nos están escuchando right now, ahora mismo, aparte de muchas localizaciones aquí en la piel de toro. Que también alguna puede ser de Canarias, pero eso ya no nos lo indica. Comentábamos el lunes y hoy, en este jueves, os lo volvemos a recordar, Roxa Rosae. A llenar el Gurrea Rock Festival 2022. Claro que sí, queda ya muy poquito para la celebración de la tercera edición de este festival, orcense, de este festival de la localidad de Gurrea de Gállego. Y queremos desde aquí darle un último empujoncito para llenarlo y que sea una fiesta total y completa de rock and roll. Este sábado 9 de abril abrirán las hostilidades. Las hostilidades no. Se subirán primeramente al escenario los Tachenko. Tras ello habrá acto de presencia la primera de nuestras bandas asociadas, Isabel Marco y los Rock and Rollas. Luego un auténtico huracán que llega desde Asturias, esos de Sacato. Cerrará lo que vienen a ser las actuaciones, la cuadrilla esta de estalentados encantadores que son los Acero. Pero la fiesta no terminará ahí, ¿eh? No terminará ahí, porque va a haber disco móvil hasta que sus revienten los pies de estar ahí bailando y bebiendo y disfrutando. 12 euritos tiene la culpa. Puedes pillar tu entrada anticipada en el link que va a aparecerte en el artículo que acompaña a este podcast, como cada día de lunes a jueves, a partir de las 5 de la tarde. Sabéis que está disponible en nuestra web y en nuestras redes sociales, en la web de asaltomataradiorock.com y en las redes sociales Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter de Asalto Mata Radio Rock. Tenéis acceso a ese podcast, pues ahí tendréis también ese enlace para haceros con las últimas entradas anticipadas, que queda ya muy poquito, como os digo. También quedan anticipadas a 12 euros en los siguientes puntos de venta físicos: en Zaragoza, en Linacero y en Discos Leyenda. Linacero en calle San Miguel y Discos Leyenda en calle Mariano Barbasán. También en Zaragoza, en el Tapeo Rock, en la Plaza del Rock, en la Plaza, ¿cómo se llamaba? La Plaza San Lamberto, la Plaza San Lamberto, en Huesca Capital, en Discos Cocodís, y en la misma localidad de Burrea de Gállego, en el Bar 2002 y en el propio ayuntamiento del municipio. Un concierto que seguramente Rosa Rosae venga cargado de electricidad. Que es el título del que fue tema elegido como primer adelanto de Sin Domesticar, el más reciente álbum de la rockera turolense Isabel Marco. Después la duda absurda y la distancia al suero. La llamada nunca... Que en acústico se está recorriendo toda la península y parte del extranjero, pero en eléctrico le está costando un poquito más. Pues este 9 de abril la podrás ver en eléctrico junto a los Rock and Rollas ahí en el Gurrea Rock Festival 2022 en Gurrea de Gállego, Huesca. Electricidad. Hoy la luna puede arder. Son tus ojos en mi piel. Huele al recuerdo de un mar sincero. Comenzó la cuenta atrás hasta cero. Es el bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Lanzaroya Records, una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. No, que se me estaba olvidando, tenemos bastantes saludos aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, de los terrascos y terrascas que ya nos indican que están a la escucha. El primero de ellos nos llega desde Alicante, desde el CSA Magallanes, el barrio de la Florida, el amigo Fernando, nuestro terrasco Fernando, que ha conseguido apartar un momento la mano de los fogones y nos ha conseguido mandar un saludaco, un gruñido poderosísimo. No menos poderoso gruñido que nos llega desde Muchante, Nafarroa, Price, San Javier. Un poquito de Logroño Power también, desde La Rioja, ese Diego. Y si tenéis algún reptil en casa, contactad con esta mujer porque os lo va a mansar segurísimo. Mercedes Herrada, nuestra encantadora de serpientes, nuestra compañera y terrasca del programa Mixtape, todos los martes aquí en la radio online del Rock a las 22:00, hora Madrid. Bueno, hoy en la sección en la que nos vamos de excursión, en la sección de Santaloya Records, la sección que siempre desde el Paz Eduas de aquí de San Pedro de Calanda nos recomienda una cancioncita que escuchar y que recordar, pues vamos a tener calidad, calidad. Además, anunciaros que es de... Quitando esta canción y la que cierre el programa, todas las demás hoy son de bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Bueno, el tema que vamos a escuchar hoy en Zanzanoya Records, por recomendación de nuestro amigo Peguero, es el tema que abría la cara A del tercer álbum titulado Damn the Torpedoes, de la banda de Rompecorazones de Florida, liderada por el legendario Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers. Este Damn the Torpedoes fue el primer trabajo que les hizo comercialmente famosos, aunque sin perder, obviamente, la esencia de su característico e inconfundible estilo rockero de finales de los 70. Así que sin mucho más que añadir, podría añadir mucho más, ¿eh? Para eso no tienen discos ni carrera los Tom Petty and the Heartbreakers. Pero vamos a disfrutar ya de este conocidísimo mega hit, que como te digo abría ese tercer álbum llamado Damn the Torpedoes, un tema titulado, muy de moda ahora mismo, lamentablemente, Refugiado, Refugee. Sonando Tom Petty aquí en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock en asaltomatarradiorock.com y escuchándose también en Estados Unidos y en Argentina. ¡Saludos! It's

Caín, que no sé si he dicho el título o no. Caín, el corte número 7 de este Cruzando el Portal de Solarian es Caín. Y ahí nos llegan también saludos desde los madriles de Elías de los Ratones Colorados, que dice que está entre la lata y el directo. Pues intenta aguantar un par de canciones, compañero. Careta de valor caída y rota, y tus pies de barro calcinados por tu mezquindad. Tu ego caído como ángel de roto intestino, azotado contra tu cobarde ser. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ahí nos ha llegado también el saludo de la Catalonia Crew y de parte de nuestro Ternasco, ¿ves? Vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató con prisa y arrogancia en la mejor de mis estancias. Estás tú. Antes de arder es el corte número 5 del Devenir de las Bestias, tercer álbum de estudio. Ya también más de un año de recorrido de los madrileños y banda asociada Versoix. Afortunadamente han podido empezar a girar hace unos mesecitos, que ya están pudiendo llevar su más reciente trabajo a los escenarios de distintas localidades de la piel de toro. Y antes de arder sugiero no echarnos tan de menos, que las paredes no se acuerden de quién fui. Juguemos con el fuego, quién arderá primero. Primero vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató, con prisa y arrogancia en la mejor de mis estancias estás tú. Mentira, no hay nadie, nadie que sepa más ni mejor que los ratones colorados. Encadenado al contrasentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Esto es Encadenado, uno de los cortes pertenecientes al último EP de nuestra banda asociada, de la banda de nuestro querido Elías. Un EP llamado Inopia. Acorralado en la pesadilla, me transformó. Y que os recuerdo que el próximo 30 de abril presentarán en directo allí en la capital del reino de Pañizán. Como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, sentido. Estos grilletes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado. He's praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a runner's high. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. The wind of change, the children of tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Don't wait for your love. The tiger. Que no hay entrevista hoy, Roxana Rosae. Ay, ya me había acostumbrado. Claro, ya le pillas el ritmillo a los jueves, claro. Ya, claro. Pues lo dicho, como no hay entrevista, vamos a vivir la vida loca con las bizarradas de Pequeño Ternasco. La primera bizarrada es musical. Vamos para allá, Roxa Rosa. El pequeño Teutón acaba de descubrir Amen América. Oh, sí. Gracias por notarlo. A ver, que no es que haya descubierto América. Ha descubierto América entre comillas, ¿vale? Porque Udo Dirkschneider, Udo, es cantante de los míticos alemanes ASEP, ha hablado sobre la industria musical recientemente para una revista y también ha comentado los cambios que ha experimentado desde el comienzo de su carrera hace más de 50 años. El vocalista alemán comentaba: intenta hacer tu disco por tu cuenta. Ahora, con todo esto, pero esto ahora, no te creas tú que hace 10 o 15 años, no, o 20. Ahora, esto es ahora, según Udo. Con todo este material técnico es posible, yo lo sé. Luego véndelo por internet. Nos está dando, indicando los pasos que hay que hacer si tienes una banda ahora. De un tiempico a esta parte. Quizá tengas a algún amigo al que puedes pagarle no sé cuánto dinero al mes, que vaya a todas las webs de metal y diga: oye, ha salido un nuevo álbum. Y además, también puedes hacer tu propio videoclip. Quiero decir, puedes hacerlo todo con esos teléfonos móviles tan modernos. Porque la calidad me han dicho que es muy buena. Y además así, todo el dinero va a parar a tu banda. Esto es lo que le puedo decir a los grupos jóvenes, que lo hagan todo por su cuenta y que no firmen un contrato para que el dinero sea todo para ellos. Si alguien me preguntase, le diría que lo hiciera así. Pues no, Udo, nadie te ha preguntado. Continúa diciendo, vale, puede que las discográficas me odien más ahora, pero de todos modos no me importa. ¿Qué cojones te va a importar si llevas toda la vida a la sopa boba? A ver, que no sé con cuántos añicos empezaría, pero si lleva más de 50, ya te digo yo que tiene que estar superando, si no superando, bordeando los 70 tranquilamente. Sí, no sé ni lo que es un móvil. No tiene ni puta idea, vamos. No, está actualizado Udo Disney. No. Udo Disney. Le he dicho bien, Mercedes. Disney. Me parece a mí que el pequeño Teutón va con cierto retraso en esto de opinar sobre los nuevos tiempos. Que aparte de que es algo que con Udo no va, es el título de la canción del corte número 7 de Canciones para ti, el álbum debut de otra de nuestras bandas asociadas madrileñas, los H's. Veías la vida brotar, pero era en blanco y negro. Ojalá no fuera así, ojalá esto fuera un sueño. Este mundo tan perfecto. ¿Qué hicimos ayer? No lo entiendo. ¿Qué podemos hacer para que pare esto? Tiburón de we'll Platero, Barricada o Suaves, no puedes dejar pasar la revelación del rock urbano nacional. H's recupera la esencia del verdadero rock español de los 80 con un sonido actual. ¿A qué esperas? Disfruta con su primer disco, Canciones para ti, y los nuevos singles que podrás encontrar en él. H's. Pues canción de H's y cuñita de H's, ¿eh? Fíjate tú qué majos que son y qué pendientes están de todo. Oye, ¿qué? Este marcial, vamos. Vamos a ver. Tenemos por aquí a Elías de los Ratones Colorados comentando que... A ver, qué es lo que comentaba, que hay aquí mucha... Ah, sí, dice. Que tenía puesto el programa mientras sonaba su banda Los Ratones. Que tenía puesto ahí en el taller del hospital. Y que se ha empezado a tirarse el arma flex, las abrazaderas y demás movidas a la cabeza de la emoción de en los bailes. Estaban pegándose en los bailes, que pa' qué, con los Ratones Colorados. Ojo. Y le dice Félix, ojo, no, nos tiréis la radial. Le hace Elías, no, que está escondida, que está escondida. Está escondida. Porque tiene unas ganas de... De estar en concierto ya. Claro, claro, pues el próximo 30 de abril, concierto de Ratones Colorados, ahora mismo no me acuerdo, pero que el 30 de abril es, en Madrid. Ya informaremos impertinentemente de todo ello, claro que sí. Vamos a por la segunda de las bizarradas, que probablemente sea de las más bizarras que hemos leído nunca. No es muy larga, pero es muy, muy, muy bizarra. Monta un trío para que su marido la embarace y este preña a la otra. A tira marido que la noche es corta, ¿no? pero que me tienes que atirar a mí, a mí, a mí. No, a esa no, a mí. La pareja poliamorosa Jesse y Stephen DeMacord se ha hecho famosa por compartir los detalles de su curioso estilo y swinger estilo de vida. Vamos, que se graban y lo comparten, ¿eh? Haciendo la caidita de Roma. Revisando grabaciones anteriores compartidas por este matrimonio, Jesse lleva tiempo intentando tener hijos con su pareja, con el que celebra, curiosamente, 13 años de relación. Pues en 13 y martes ni te cases ni te embarques ni te embaraces, porque no no va a funcionar. Patino. El matrimonio de McCorm está intentándolo todo, con todos sus recursos amorosos, para buscar una tercera persona, para tener una relación estable y formar una familia. Antes del trío fallido, habían intentado comenzar una relación con otras 5 o 6 mujeres, pero Cupido parece que no le sonríe, o directamente las mujeres que no. Que lo hagas tú solica, ¿sabes? A mí tu marido no me gusta. Comenta la amiga Jessie. Le regala a mi marido un trío por nuestro aniversario, la deja embarazada a ella y a mí no. Nosotros no tenemos hijos, indica Jesse entre bromas. Mejor tomarse las cosas con humor. En cuanto a la embarazada, que al final es lo verdaderamente importante de esta historia, se desconoce si Jesse y Stephen compartirán la custodia y crianza del futuro bebé con ella. Pues desde luego es bizarro, ¿eh? Es bizarro a más no poder. Y más que nada lo cuenten. Somos tontos del culo. Esto es lo más bizarro que he encontrado después de lo típico eso de montó un circo y le crecieron los enanos, ¿eh? Monta un trío y embaraza a la otra. Manda narices. Recalificar, dámelo, dámelo. Manda narices. Miramos para otro lado. Manda narices, es el corte número 6 del más reciente álbum de los barceloneses Zancada, titulado No hay vuelta. Total impunidad, comisión, comisión. Manda narices. Otra de nuestras bandas asociadas, Sao Pai, es Zancada. Desprotegidos por tu ley. Manda narices. Te hago yo, solo yo, solo yo. Manda narices. Mi dedo asignará. Tú pa' aquí, tú pa' allá. Manda narices. Mis dietas subiré. Toma ya, toma ya. Manda narices. Congelo tu jornal por el bien del país. Manda narices. Manda narices, oh, oh, oh. Ah, na, na, na, na, na, na, na, na, na. País, país, país. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pero sobre, sobre. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. País, país, país. Dice Félix que también que ya le vale a la tipa esta, que hubiera probado a montar el trío con dos tíos, así no fallas. Eso sí. Ay, sí. Esto ya te digo no que... Es uno... Esto ya no. Te digo que el otro tío es un trans de esos, ¿eh? Que todavía mantiene en el útero y su marido embaraza al otro, pero seguro. Estudio documentación. Manda narices. Oh, oh, oh. ¿Cuál es tu ley? Manda narices. Oh, oh, oh. La justicia la pongo yo. Manda narices. Oh, oh, oh. Ah, dinero de la subvención se esfumó. Asalto Mata Radio Rock.com. Bueno, pues queda muy poquito para la Semana Santa. Nosotros la semana que viene vamos a hacer programa. Porque, a ver, aquí en San Per, Semana Santa es fiesta grande, grande, gordisma. Pero no empieza hasta el jueves por la tarde, a eso de las 6 de la tarde. Así que nosotros haremos programa igualmente, ¿vale? Comentaros, a ver, lo que es las visualizaciones del vídeo de Toda el 8, del homenaje que le hicimos a Bonnie. Se ha quedado ya estancadillas, ¿eh? La cosa ya desde el 24 de marzo, pues bueno, pues ha durado lo que ha durado. Fue bonito, muy bonito mientras duró, pero el videoclip da de sí lo que da, ¿eh? Nos hemos quedado estancados en unas 3.000 visualizaciones entre Facebook y entre YouTube, y no creo que crezca mucho más, en fin. Eso sí, sonar lleva sonando toda la semana, todo este tiempo lleva sonando en todos los programas de Asalto Mata Radio Rock.com y va a seguir sonando, ya te digo que sí. Así que sigue habiendo muchísima gente escuchando ese auténtico temazo que desde aquí, desde la conciencia rockera, desde los ternascos y ternascas y desde Asalto Mata Radio Rock.com hemos compuesto en homenaje a nuestro querido y adorado guitarrista navarro, el Bori. Ahora iremos con él, pero recordaros un poquito la programación que vamos a tener esta tarde aquí en Asalto Mata Radio Rock.com. Tendremos al gran Charlie Rock and Roll y su generación suicida a las 6 de la tarde. Luego continuaremos con mucho más que rock and roll desde las Canarias con el no menos grande Jonás. Música, cultura y viceversa a las 19 y a las 23:00 nos bajamos hasta Asturias para escuchar Diario de un Metalhead con el tremendo y fantástico Larry Runner. El fuego de tu instinto grabado en la retina, como se olvidó esa actitud. Segundo jueves que cerramos con la renovada sección de Lo de Bonnie. La papela no la encuentro. Hoy con este tema que venía en el segundo álbum de Barricada, en el barrio conflictivo, esto es Callejón, que no collejón, sin salida. Para siempre, Bonnie, vetearte, Bonnie, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pere Galanda. Y un saludico hasta tierras aztecas, hasta México. En el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Estoy aquí resoplando. Madre mía, si estoy cansado esta semana. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala mora. Me parece que Rosica también está cansadita, así que ¡vámonos! Besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Cada por ahí, tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Hombre, yo no sería tan poco delicado, pero sí, sí que tengo la necesidad por lo menos de largarme ya. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros agradeciendo enormemente esa escucha fiel y diaria. Ya sea directo vía podcast o en las redifusiones, que también os escuchan bastante las redifusiones, ya que lo estoy mirando yo últimamente. Bien, bien. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la... Espero que sea gente del otro lado del charco, porque si no hay mucha gente con insomnio en este país. Y os recuerda que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, intentando embarazar a vuestra mujer, pero embarazando a la vecina o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa tentación, a la cascala y a jugar a la pala. Hasta el lunes, si os quiere. Agures, moramures.